traje a mi morena a conocer la ciudad. Anoche llegué del campo con el fin de parrandear. Y me traje a mi morena a conocer la ciudad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, si mi morena se amaña. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que siga pues la parranda. Ay, ay, ay, que siga pues la parranda.